Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana, el primer viernes del primer año. Bueno, el primer viernes del año, perdón, del nuevo año 2020. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía. Y escucharon muy bien la hora, 7:43 de la mañana. Hoy tendremos un programa corto. De una hora pensaba hacerlo, probablemente pues iba a ser más o menos una hora y 15 minutos. Va a ser el programa, va a ser un programa, se podría decir, express. Bueno, no tan express porque es la mitad del programa, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante, y que sí, tenemos el programa el día de hoy. Ya se me hacía que no podría hacerlo, pero sí, sí pudimos. Entonces, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 39, mínimas de 31. Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 40, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 40, mínimas de 31. Para el día domingo, máximas de 37, mínimas de 28, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones el día domingo. Y el próximo lunes hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 33 grados, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados. Es muy probable que para el próximo lunes esa probabilidad de lluvia se convierta en probabilidad de nieve, así que estén preparados, ¿ok? Para el día martes de la próxima semana se esperan temperaturas máximas de 37, mínimas de 30, con cielos despejados, soleados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y de ahí en adelante, les adelanto que el próximo miércoles en adelante se espera nevada tras nevada tras nevada, es lo que nos está diciendo el pronóstico. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo de la próxima semana se esperan nieve. Esperemos vaya cambiando. Ya sabe que probablemente se pueda alargar aún más. Es muy probable que empiece desde el próximo lunes, yo me imagino, por las temperaturas, pero todo puede cambiar, ¿no? Ahorita yo les digo que lo que nos dice el pronóstico es que a partir del próximo miércoles, para que ustedes se vayan preparando, para que vayan poniendo la sal, si es que ponen sal, o simplemente para que vayan sacando sus abrigos más fuertes, que los abriguen muchísimo más o que los abriguen mejor. Y el calzado sobre todo, no quieren darse un resbalón, como yo comprenderé. Entonces, ya saben, miércoles hasta el próximo domingo, que es hasta donde tengo aquí yo el pronóstico, se esperan nevadas. Y bueno, con esto, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump aprobó el ataque que mató a un comandante iraní, es lo que dicen los medios estadounidenses. El presidente estadounidense Donald Trump autorizó el ataque en el que murieron en Bagdad el vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al-Mohandes y Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, fue lo que informaron Newsweek y CNN. La publicación, que citó fuentes del Pentágono para dar cuenta del ataque, detalló que el gobernante aprobó el día de ayer por la mañana la operación con aviones no tripulados. Irán promete responder a muerte de general a manos de Estados Unidos. Irán prometió fuertes represalias tras el ataque de Estados Unidos que mató al general de mayor rango de Teherán, quien era además el arquitecto de sus intervenciones en Oriente Medio, cerca del aeropuerto de Bagdad. El incidente disparó las tensiones entre las dos naciones rivales. La muerte del general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza Quds, los equipos de élite de la República Islámica, supone una importante escalada en el enfrentamiento entre Washington y Teherán, que han ido encadenando una crisis tras otra desde que el presidente Donald Trump decidió retirarse del acuerdo nuclear en el 2015 e imponer paralizantes sanciones económicas. Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que salgan de Irak inmediatamente. La embajada en Bagdad, que fue atacada por milicianos respaldados por Irán y otros manifestantes a principios de esta semana, está cerrada y todos los servicios consulares quedaron suspendidos, fue lo que señaló el Departamento del Estado. Y madre de teniente estadounidense es deportada a México. El milagro que una familia hispana esperaba no llegó. Rocío Rebollar Gómez, madre de un soldado estadounidense y cuyo caso atrajo atención mediática a nivel nacional, fue deportado esta mañana a México. La noticia cayó como balde de agua fría para sus hijos, quienes aún confiaban en que las autoridades migratorias utilizarían su discreción para que pudiera quedarse. Pero mientras el teniente Gibran Cruz y su hermana esperaban una respuesta en el edificio federal de San Diego, una camioneta ya transportaba a su madre a Tijuana, México. Estoy sorprendido por la forma en que manejaron esto, que los sacrificios que mi madre y yo hicimos por este país fueron en vano, fue lo que dijo el también oficial de inteligencia, aún incrédulo por lo sucedido. Rebollar Gómez intentó en varias ocasiones regularizar su estado migratorio, pero no fue posible ya que fue deportada en tres ocasiones desde su llegada al país en 1988. La primera de ellas fue a mediados de los años 90, cuando estaba embarazada de su tercera hija, dado que sus otros dos menores habían quedado desamparados en Estados Unidos, regresó de forma irregular. De nueva cuenta fue deportada en dos ocasiones y volvió al país por los mismos motivos. En diciembre pasado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración rechazó su solicitud para formar parte de un programa especial que protege familiares de integrantes de la milicia, por lo que se le pidió que abandonara el país entrando el mes de enero. Las leyes de inmigración de los Estados Unidos permiten que un extranjero busque un alivio de la expulsión. Sin embargo, una vez que han agotado todas las garantías procesales y apelaciones, permanecen sujetos a una orden final de expulsión de un juez de inmigración y esa orden debe llevarse a cabo, fue lo que dijo la Oficina de Inmigración y Aduanas cuando se le preguntó sobre el caso. Su abogada Tessa Cabrera había pedido que dicha dependencia ejerciera su discreción, al igual que algunos legisladores como la senadora Kamala Harris. Sin embargo, mientras que se esperaba una resolución, la madre de familia de 51 años fue deportada. la nueva estrategia de ICE contra los inmigrantes más buscados. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas mantiene una campaña para ubicar a los inmigrantes más buscados, pero sus nuevos mensajes incluyen una leyenda que busca generar mayor empatía de los habitantes de cualquier comunidad para denunciar. Este lunes, la agencia compartió el caso de Bausin Morales Tamayo, buscado por agresión en primer grado, portar un arma y tener 10 años de sentencia. Quizá fue liberado en tu comunidad, dice el mensaje de ICE cuando promovió la imagen del mexicano. Agrega también el nombre de la agencia policíaca local que no ayudó a retener al inmigrante. Detención no honrada por el centro de detención del condado de Prince George, Maryland. Ese es un ejemplo de un extranjero con una orden de detención activa de ICE que ha sido detenido por delitos penales graves. Detener y esposar por un delito en una comunidad local es la única forma en que una persona pueda ser detenida por ICE, acusa la agencia. La dependencia del Departamento de Seguridad Nacional envía ese mensaje contra los condados, ciudades y estados santuario que no colaboran en la persecución de indocumentados. La policía le dispara mortalmente a su exnovia mientras intentaba robarlo en Dublín. Un hombre le disparó mortalmente a su exnovia mientras esta presuntamente intentaba ingresar a robar a su vivienda junto a otra persona el día miércoles en Dublín, de acuerdo a la policía. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche en una cuadra 3400 de Monaghan Street. La policía dijo que al llegar al lugar hallaron a la mujer de 28 años herida y fue posteriormente pronunciada muerta. Oficiales también hallaron a un hombre que recibió un impacto de bala y que fue trasladado al hospital. Durante la investigación, el dueño de la vivienda le dijo a la policía que se despertó cuando escuchó golpes en la puerta de enfrente. Al abrir la puerta, vio a su exnovia junto a otro hombre apuntándole con una pistola. Autoridades indicaron que ambos sospechosos intentaron agredir al dueño de la vivienda, por lo que este les disparó en defensa propia. El dueño de la vivienda no resultó herido en el altercado. Y una madre soltera pudo volver a los estudios gracias a la generosidad de un pasajero de Uber. La Antonia Young trabajaba de estilista durante el día y de chofer de Uber por la noche. Había renunciado ya a su sueño de graduarse de la universidad y entonces, como en un cuento de Navidad, uno de sus clientes le cambió la vida. La mujer de 43 años recogió a un pasajero frente al estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. Durante el trayecto, Young, que es madre soltera, le contó a su cliente que había abandonado la escuela a los 16 años para criar a su primer hijo. Más adelante inició sus estudios en la Universidad Estatal de Georgia, pero no pudo graduarse por una deuda de $700. Cada vez que me preparaba para pagar el dinero, mis hijos necesitaban algo. Me dije, está bien, solo esperaré, le contó la mujer a su pasajero. Unos días después, John recibió una comunicación telefónica de la escuela. El mensaje decía, puedes registrarte para las clases ahora. Estaba literalmente impresionada. Un extraño nunca había hecho algo así por mí, relató la mujer a la cadena de noticias CNN. El hombre Kevin Edge acudió hace un par de semanas a la graduación de la mujer, que obtuvo así su título de asociada en justicia penal. ¿Cómo pagó el saldo? Tuve que hacer esto por él, explicó John. Mantuve mis calificaciones en A y B. Solo trato de hacer todo para asegurarme de que sepa que lo aprecio, fue lo que añadió. Este mes volverá a clases para empezar una licenciatura y tratar de convertirse en abogada. Ese viaje le cambió la vida, fue lo que concluyó. Contactado por la cadena WSB-TV, Edge aseguró que John es una inspiración y que fue bendecido por haber tenido la oportunidad de ayudarla. Qué bonita historia, ¿verdad? Que no solamente hay noticias pues tan trágicas como las que ahorita estábamos informando, y pues muchas felicidades a ambos, ¿no? Uno por tener ese gesto tan generoso y pues la otra muchacha pues por poder cumplir uno de sus sueños. Y en información deportiva, duró poco la ilusión. Jonathan Dos Santos no llegará al América en esta temporada. Con la muy probable salida de Guido Rodríguez del América, las Águilas ya están buscando quién sea su suplente en medio campo. Y uno de los nombres más sonados fue el de Jonathan Dos Santos, pese al deseo de la directiva por tener al menor de los Dos Santos en la cuapa. Esa posibilidad se ha descartado ya, pues según informes de Jonathan Peña de Record, Jonah está muy a gusto en Los Ángeles Galaxy y aún tiene contrato vigente y su cláusula de rescisión tiene un costo muy elevado que el América no está dispuesto a cubrir. Sin embargo, en un par de temporadas que termine su contrato, sería más probable verlo con la playera del América. Jonathan Dos Santos es un gran seguidor del América. Durante la final compartió una foto vestido con la playera de su hermano Gio e incluso estuvo presente al final de la vuelta en el Estadio Azteca apoyando a las Águilas. Y en otra información deportiva, en Pumas, Leonel López cerca de convertirse en fichaje auriazul. Leonel López, quien hasta el torneo pasado era parte del equipo de América, llegará a Pumas para el torneo que está por arrancar. El joven mediocampista, del cual su carta pertenece al Toluca, está por cerrar en las próximas horas su llegada al Pedregal, a donde llegará en calidad de préstamo. Incluso a las Águilas llegó también prestado y tuvo pocos minutos de juego, por lo que de común acuerdo con su directiva podría negociar con el equipo que esté interesado en sus servicios. Se sabe que la directiva de la universidad está por cerrar el fichaje, donde entraría Kevin Escamilla como intercambio. Al margen, Joan Vázquez, nuevo central felino, se incorporará al equipo en los próximos días, ya que tiene un periodo de descanso después de que Rayados llegara hasta la final del torneo. Ocho de la mañana con 29 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Ahora nos vamos a ir con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Vamos, ya saben, vamos un poco atrasados en todo, pero les voy a dar también el tema. Ahorita se supone que ya debería ser la hora del tema, pero pues nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, intente modificar la forma en que se desenvuelve

Imperial Center, Northwestern University y Royal Surrey County Hospital. Una inteligencia artificial que fue entrenada en un conjunto de datos de casi 100.000 mamografías. El estudio recientemente publicado, que evalúa el rendimiento del software predictivo, se probó en dos grandes conjuntos de mamografías, una que era del Reino Unido y la otra que era de acá de Estados Unidos. En el conjunto de los datos de Estados Unidos, el software funcionó bastante mejor que los expertos humanos. Detectaron varios cánceres de seno que los expertos humanos no detectaron. Los resultados en el conjunto de datos del Reino Unido fue menos impresionante, pero aún fueron significativos. Y ahí las mamografías se suelen examinar a través de dos radiólogos separados, lo que generalmente reduce el volumen de errores. Con todo, el sistema de inteligencia artificial superó a los expertos humanos. Google explicó en una publicación que la inteligencia artificial superó a los médicos en la detección del cáncer de mama, a pesar de tener acceso a una menor cantidad de datos. Y en los próximos años, pues la compañía espera mejorar la precisión del modelo para que pueda ayudar a los hospitales en la detección. Pues la verdad es que es muy importante esto que se descubre, ¿no? Porque gracias a la detección temprana de cáncer, pues pueden obviamente tomar alternativas para que obviamente no avance. Generalmente cuando se encuentra el cáncer, ya pues desafortunadamente a veces es avanzado, ¿no? Y hay pocas posibilidades de que pueda pues resistir a las medicinas o a las alternativas que les dicen los médicos. Pero pues con esto pues pueden revolucionar. Aunque también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como hemos escuchado, todos tenemos ya células en nuestro cuerpo que son cancerígenas. No necesariamente quiere decir que tengamos cáncer, ¿verdad? Entonces, si detecta esas células que pues no te están haciendo daño y que ya forman parte de nuestro organismo, como lo son los antivirus, ¿verdad? Que son virus también. Pues podría asustarse uno más. Así que pues tiene sus pros y sus contras. Pero lo que sí es que para las personas que tienen genética, que están preocupados con su genética por el cáncer de mama, pues esto sí es un avance muy grande y así pueden prevenir y estar más tranquilas, ¿verdad? Y bueno, con esto ahora sí los dejo con el tema del día, así que nos vamos con él. Tengan listo su papel y lápiz, escriban por favor la lección del día y hay que ponerla en práctica, ¿verdad? Vámonos con el tema y ahorita regresamos. En el apartado número 8 nos habla sobre las condiciones de la paz, del capítulo 17, donde nos habla sobre el perdón de la relación santa. En este apartado, que lo leímos recientemente, hace un par de meses atrás, y en este apartado que se repitió el día de hoy, nos habla nuevamente del instante santo y nos dice que toda situación en el instante santo se reconoce la verdad. En el instante santo suscita la misma suspensión de falta de fe. Dice que se rechaza y que no se utiliza para que la fe pueda responder a la llamada de la verdad. Aquí en este instante santo es el ejemplo supremo de la demostración clara e inequívoca el significado de toda relación y de toda situación cuando se ven como un todo. Es obvio que cuando uno está en paz, obviamente puede sentir que su vida no hay conflictos, no hay problemas, no hay preocupaciones, no hay estrés. Pero ¿cuántos momentos de paz podemos nosotros vivir en un día? Muy poquitos, ¿verdad? Y habrá momentos en que, o días que digas, no, pues no, en ningún en ninguna parte del día estuve en paz. ¿Se imaginan la oportunidad que se nos está dando en cada momento a nosotros para que estemos realmente en paz? Y cuando el libro nos recuerda que para tener estas condiciones de paz, lo único que tienes que hacer es abrir los ojos a la verdad, escuchar la verdad y vivir el instante presente de manera santa, o sea, en el que tú reconoces de que no hay nada que sea incorrecto, no hay nada que sea un error de lo que tú estés viviendo. Es muy bonito recordar que si nosotros despertamos a la verdad y reconocemos que esto que estamos viviendo no es algo que debería ser distinto, vamos a estar realmente pues sumidos, ¿no?, en la certeza, en la cordura. ¿Por qué? Porque sabrás que cada situación que tú estás viviendo en cada instante, lo puedes vivir en esos instantes santos. ¿Por qué? Porque aceptas el regalo de la paz, aceptas el regalo de la fe, aceptas el regalo de la libertad. Y donde quiera que tú te encuentres, va a estar contigo la fe, va a estar contigo la paz. Pero si rechazamos nuevamente lo que es la verdad, lo que Dios nos está demostrando en cada instante santo, pues parece ser que tenemos falta de fe si no lo aceptamos. El propósito del Espíritu Santo es que tú vivas seguro, es que tú vivas eterno, es que tú vivas feliz, que vivas dichoso y que mantengas obviamente esa dicha y esa paz continua, no que la vivas por momentos o por tan solo un instante y ya. Cada instante que estamos viviendo es una oportunidad para reconocer que podemos estar en paz. ¿Por qué? Porque la paz ya está con nosotros. Y cuando lo reconoces, obviamente se convierte en un hecho. Mientras mantengamos resistencia, pues vamos a seguir atribuyéndole cosas a nuestra vida para que entonces sí podamos estar en paz. Podemos decir hasta que logre, hasta que tenga, hasta que cumpla, hasta que tenga lo que yo quiero, entonces voy a estar en paz. Y vamos a estarla condicionando, la vamos a estar posponiendo cuando no es necesario, cuando se nos dice no necesitas hacer eso, no necesitas enfocarte en algo que no lo estás viviendo ahorita. Si te enfocas realmente en este momento, en este instante presente, en este instante santo, si lo vives de esta manera plena, entonces puedes disfrutar de tu paz y no necesitas de nada más, no necesitas terminar lo que tal vez no has terminado y que tú dices tengo que terminarlo para ya sentirme a gusto y en paz. Entonces cuando no estamos en la verdad, cuando seguimos ahí con esa resistencia, pues puede manifestarse en empezar, puede manifestarse a través de la depresión, puede manifestarse a través de la enfermedad, a través del dolor, a través de esas tinieblas, a través de esas imaginaciones de terror que dices tú ya no quiero tener esos pensamientos porque parecen películas de terror, son escalofriantes, me da miedo y no sé qué hacer con ellos. ¿Y eso por qué? Porque no estamos pues realmente aceptando la verdad, la realidad, el instante santo, no lo estamos viviendo como tal. Estamos pensando que estas tinieblas es la realidad y depositamos nuestra fe en ellas. Cuando se nos dice, deposita tu fe en la verdad y vivirás en paz. Suena a rima, pero es la realidad, ¿no? Entonces, hoy vamos a recordar que Dios, el Hijo de Dios, resucitó. Y al momento de que Él resucitó, nosotros hemos pues aceptado su despertar como propio nuestro, o sea, como nuestro propio despertar. Entonces, si recordamos esto, vamos a estar entonces pleno, vamos a estar felices, vamos a estar con mucha fe de que todo se puede lograr si estamos presentes, si estamos realmente despiertos. tal vez vas a decir, pues aquí estoy presente, estoy escuchando, estoy viendo, estoy esto. Es muy distinto, ¿no?, estar presente en este instante santo a estar presente, entre comillas, y nuestra mente totalmente volando de un lugar a otro, imaginándose cosas, resolviéndose cosas que no están en este momento. Entonces vamos a aceptar lo que realmente es real y no vamos a aceptar lo que no es real, lo irreal. Nuestro propósito no ha cambiado ni va a estar cambiando. ¿Por qué? Porque si tú aceptas que nunca puede cambiar, entonces estás en lo correcto, ¿no? El propósito de nosotros no va a ir cambiando, de que nos digan, ahora tienes que hacer esto para que logres tu paz, ahora tienes que ayudar a miles de personas, ahora tienes que, coleccionar, aumentar, tu dinero, tus metas. No cambia el propósito. Libérate, tu liberación es segura. Y da tal como tú has recibido. Si tú recibes este amor, si tú recibes esta paz, si tú recibes el instante santo en tu vida, entonces es la oportunidad para que tú lo compartas, para que recuerdes que te has elevado muy por encima de cualquier situación que te quiera detener, de que te quiera mantener separado, ¿no?, de este instante santo, que te quiera mantener separado de la verdad, de la realidad y de la cordura. Entonces, recibes la llamada ahorita y la contestas o no, ya esa es tu decisión. Pero espero que pues la contestes y reconozcas, ¿no?, que esta es la verdad y que las condiciones de la paz pues no están otras cosas externas, sino el reconocimiento, ¿no?, de que la condición de la paz tú la puedes pues tener al reconocer que ya te pertenece. La paz ya te pertenece en este instante santo, cuando lo vives dichoso, cuando lo vives en paz y cuando lo vives con alegría, se podría decir. No necesitas estar diciendo estoy alegre, y tal vez no te sientas alegre, ¿verdad? Simplemente vive tu momento y vívelo con la certeza de que es lo correcto lo que estás viviendo. Ahora nos vamos a ir a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 289 y nos dice: el pasado ya pasó, no me puede afectar. El pasado ya pasó, no me puede afectar. A menos que el pasado se haya borrado de mi mente, no podré contemplar el mundo real. Pues en ese caso no estaría contemplando nada, sino viendo lo que no está ahí. ¿Cómo podría entonces percibir el mundo que el perdón ofrece? El propósito del pasado fue precisamente ocultarlo, pues dicho mundo solo se puede ver en el ahora. No tiene pasado, pues ¿a qué se le puede conceder perdón sino al pasado, el cual al ser perdonado desaparece? Bueno, si pueden cerrar los ojos. Padre, no me dejes contemplar un pasado que no existe, pues tú me has ofrecido tu propio sustituto. Un mundo presente, que el pasado ha dejado intacto y libre de pecado. He aquí el final de la culpabilidad, y aquí me preparo para tu paso final. ¿Cómo iba a exigirte que siguieses esperando hasta que tu hijo encontrase la belleza que tú dispusiste fuese el final de todos sus sueños y todo su dolor? Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema relacionado 100%. Vamos a dejar el pasado ya pasó y no nos puede afectar. Recuerden que al momento de contemplar un pasado, al no contemplar un pasado que ya no existe, pues tú estás realmente presente, ¿no? Estás viviendo en un mundo presente en el que el pasado ha dejado intacto y libre de pecado. O sea, que no puedes sentir culpabilidad. Si tú te pones como un ejercicio ahorita y, y si estás preocupado por algo, estás, no sé, sintiendo o recordando cosas que realmente te causan tristezas, te darás cuenta que no están en este momento. Están en un recuerdo, están en una imaginación, están en algo que ya no forma parte de tu vida, que no forma parte de este instante presente. Entonces, recuerda que el pasado ya pasó y que no te puede afectar. Y de esta manera contemplarás el mundo real. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Pongan en práctica, recuerden que el pasado ya pasó y no me puede afectar. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la recetita. Vamos a continuar con recetas para prevenir el cáncer del páncreas. Antes de irnos a vacaciones, les traje también recetas para limpiar, para desintoxicar el páncreas. Fueron 5 recetas, 5 días, y pues el día de hoy es la segunda receta. El próximo lunes, si Dios quiere, martes y miércoles, les traeré las otras 3-5 recetitas para prevenir el cáncer de páncreas. Las recetas que les traigo están súper sencillas, trato de traerles lo más simple y que pues puedan hacerlo ustedes y que pues tengan varias opciones, ¿no? Para que lo puedan preparar. Si no les gusta una de las recetas, pueden hacer la opción 2, la opción 3, la que ustedes gusten, ¿ok? Y bueno, este remedio está súper sencillo y aparte está delicioso. La recomendación o los ingredientes son uvas. Consumir jugo de uvas diario. Es muy importante que consumas uvas si tú tienes problemas ya con el páncreas y quieres pues desintoxicarlo y prevenir cáncer de páncreas, o simplemente quieres disfrutar de un jugo de uvas, pues hazlo y al mismo tiempo ya sabes para qué te sirve, ¿verdad? ¿Y por qué es bueno el jugo de uvas? Porque es rico en proantocianidinas. Tengo que decirlo así, lento, porque si no voy a decir otra palabra, ¿no? Proantocianidinas. Puede ayudar en la disminución de la producción de estrógenos y por lo tanto puede ser útil en la curación de las enfermedades como el cáncer de pulmón, así como el cáncer de páncreas. Así que para ambos es bueno consumir jugo de uvas. Yo siempre les recomiendo que hagan ustedes los jugos. ¿Cómo lo van a hacer? Ponen un vasito o

7 de la mañana a 9 de la mañana. Les recuerdo que la repetición de este programa estará hoy a las 12 del mediodía. Los invito también a que escuchen la repetición del programa de Venus versus Marte, si es que se lo perdieron el día de ayer o que lo quieren volver a escuchar, no se lo pierdan el día de hoy a las 2 de la tarde. También si se perdieron el programa de Consejos de Bienes y Raíces con David, el día de ayer a las 6 de la tarde, no se pierdan hoy la repetición a las 3 de la tarde. Así que ya saben, 12, 2 y 3 de la tarde, repeticiones del programa con el pie derecho, este ahorita que están escuchando, y posteriormente o seguido de Venus versus Marte para finalizar con Consejos de Bienes y Raíces con David. Ahí les tienen sorpresas. Si ustedes buscan comprar o vender una propiedad, no duden en llamarle. Y si ustedes piensan vender una propiedad y si lo hacen con él, él les va a dar una promoción. Lo único que tienen que decir es que escucharon el programa aquí en Sexy Love Radio para que les pueda dar ese descuento que no se los va a dar nadie más, ¿ok? Entonces ahí tienen pues toda esta información. ¿Y cómo pueden ustedes enterarse? Pues escuchando los programas, ya sea en vivo o las grabaciones. Y bueno, me despido a todos ustedes agradeciéndoles nuevamente por este nuevo año, por continuar con nosotros, por esperarnos y por mantenerse en contacto y en sintonía con Sexy Love Radio. Muchas gracias a cada uno de ustedes de corazón. Les deseo un magnífico viernes, un magnífico fin de semana, que la pasen increíble y que la pasen llenos de amor, lleno de paz, lleno de felicidad, lleno de dicha, para que vengan el próximo lunes a escuchar nuevamente el programa con el pie derecho, con mucho ánimo y con mucha energía. El próximo lunes es Día de los Reyes Magos, así que vamos a comer rosca de reyes. Ahí les pondré una fotito en la página de Sexy Love Radio para que ustedes vean. Tal vez vamos a hablar un poquito acerca de los Reyes Magos el próximo lunes, tal vez vamos a cambiar un poquito el formato del programa para que pues se pueda sentir ya la última de las celebraciones, ¿no? Se podría decir que son decembrinas, aunque no es decembrina porque no es diciembre, pero todavía es parte, ¿no? Es como que, se nos fue el Rey de Magos, pero era de diciembre, pero ahora está en enero, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el próximo lunes no olviden comer rosca de reyes o un pan, una rebanada. Si los invitan, vayan. No digan, no, qué pereza, tengo flojera, hace mucho frío. No, vayan. Si les sale el niño Dios, pues a hacer los tamales el 2 de febrero, ¿no? El día de la Candelaria. Y bueno, ahora sí, se despide todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.